Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Una disculpa, queridos amigos, por la demora, pero ya andamos aquí listos con el Rey del City Pop, dándoles la bienvenida con Kingo Hamada de su álbum Midnight Cruising, el tema estandarte de este álbum, del año de 1982-1911. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! deja que suene tu voz en el Rey del City Pop y mándanos tu audio de WhatsApp al número más 5255-7205-4116. Recuerda, más 5255-7205-4116. Mándanos tu mensaje y lo pasamos al aire aquí en Radio Anime Nexus. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a una edición más del Rey del City Pop, aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. Arrancamos un poquitín tarde por diferentes cuestiones, pero estamos listos ya para comenzar este programa que seguramente les será de su agrado. Les agradezco el favor de su sintonía a los 63 oyentes que tenemos en este instante. La verdad, muchas gracias por el favor de brindarnos su tiempo para escucharnos aquí un ratito a través de la señal, reitero, de la número uno de toda Latinoamérica y nada más, que es precisamente esta, la radio Anime Nexus. Son las 19 horas con 18 minutos ya en el tiempo central de México, las 22 horas con 18 minutos ya en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y pues bueno, les saludamos en directo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde fresca de 14 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, domingo 14 de noviembre de 2021. Aquí en México es fin de semana largo, mañana es feriado, así que pues quienes descansemos acá en nuestro país, pues la verdad es que muy merecido el descanso, ya de los últimos feriados que tendremos en el año. Ya solamente nos quedará lo que son las fiestas y entre comillas el 12 de diciembre, ¿no? Que pues es cuando inicia el maratón Lupe Reyes, ¿no? Del 12 de diciembre al 6 de enero, ¿no? Es cuando tenemos fiestas y ya se sienten, ahora sí que, como decía Chalino Sánchez, las nieves de enero. Pero bueno, así las cosas, queridos amigos. Bien, comenzamos el programa. Muchas gracias. Y además quiero agradecerle al público, a quienes han hecho posible este programa. Porque fíjense cómo es, fíjense lo que son las cosas. Este programa no está hecho, bueno, sí tengo yo mi aporte al programa porque tengo estrenos. Tengo un tema que es estreno de los chicos de Ginger Road, que lo escucharemos aquí al programa. Es un tema conocido, pero en una versión que se estrenó justamente esta semana. Cameron Leo, que es el vocalista y el líder y el que hace de todo con Ginger Road, pues se le ocurrió la grandiosa idea de hacer el tema de Loretta en versión en japonés, y la vamos a tener en unos instantes. Es lo que viene. Pero fuera de eso, fuera de este primer bloque, que ahora sí que es el bloque fijo del programa, que es el bloque donde presentamos a un artista con dos temas y hablamos un poquito de esta agrupación o de determinado artista. Bueno, pues también tenemos los diferentes bloques que pues normalmente tenemos. Bueno, en esta ocasión no tendremos bloque de pedidos. Hoy no va a haber pirañiza. De hecho, la pirañiza ya les ganó. Ya la pirañiza. Es más, de hecho, para acabar pronto, el playlist de este programa está hecho por la pirañiza. Yo me fui con las pirañas más destacadas de este programa, que son Fernando Flores, Oscar Flores allá en Honduras, Nanami allá en Valparaíso, Chile, que también nos colaboró con temas, el Domex, que ni me lo mencionen, la pinche Domex culo, pero también nos hizo unos buenos aportes. Iba a funar sus temas, tocando bien emputado con él, pero no, los voy a dejar porque sí son unos temazos los que me pidió. Todavía sigo enojado con Domex, me hizo enojar ayer el desgraciado, pero igual le mandamos un saludo. Me pido temas de Tatsuro Yamashita, que lo vamos a escuchar, por supuesto. Temazos enormes, enormes de Tatsuro Yamashita. Y bueno, también por ahí la aportación del buen Francisco Valens, que también nos mandó sus pedidos. Y pues creo que fuimos todos, ¿no? Fuimos todos los que vamos a hacer el playlist de hoy. Así que pues nada, cada quien pidió dos canciones, cada quien pidió dos cancioncitas. Y si mis cuentas no me fallan, creo que esas canciones suman 10, ¿no? Creo que suman 10. A ver, son 2, son 4, 6, 8. Ah, caray, conté mal. A ver, son 2. Ajá. Ah, esta no las contaba. 2, 4, 6, 8. Sí, son 10 en total, ¿eh? Fíjense, sin querer queriendo, dieron 10 canciones de todo el auditorio, ¿eh? 10 canciones de todo el público. Así que bueno, ahí está. Y son los que nos han colaborado el día de hoy aquí al programa. Así que, pues bueno. Hoy solamente están leyendo comentarios y saluditos a través de lo que es el Facebook y a través de Discord. Hoy no va a haber post de Pirañiza. Hoy solamente serán los pedidos que ya hizo la Pirañiza. Así que de alguna forma el programa está hecho por los oyentes de este programa, pero no por todos los oyentes, sino nada más por los que han estado en la mayoría de los programas, que han apoyado este programa desde el principio y que siempre han estado incondicionales al rey del City Pop. Así que para ustedes dedicado este programa enorme, porque sin ustedes esto no sería, y por supuesto para todo el auditorio de la radio Animinesis, como no, pero sí con dedicatoria muy especial para quienes han hecho parte importante de este programa con sus pedidos, con sus aportes, con sus comentarios y con su presencia, pero sobre todo con el favor de su sintonía. Eso es sobre todo muy, muy importante. Pero bueno, dejemos un poco el bla, bla, bla, bla, bla. Como Drácula de la película de... ¿Ah, cómo se llama? Hotel Transilvania, bla, bla, bla, bla. Vámonos ya con los mensajitos. Francisco Valens desde Querétaro nos dice: buenas noches, Reyino. Saludos a usted y a toda la audiencia. Programa 10 como siempre ha sido. Programa de 10 como siempre ha sido. Así es, mi buen Francisco Valens. También Oscar Orlando nos saluda. Hora de celebrar ya el 10º programa. Así es. Dice Fernando Flores: programa número 10 y a celebrarlo. ¿Cómo no? Por supuesto. Bien, más mensajitos por acá por el Facebook, saludos, digo, por el Discord, perdón, a HSK desde Guadalajara, Jalisco, allá en el occidente del país. Saluditos allá a Guadalajara, a Yatsu, desde Chile también nos saluda, muchísimas gracias, muy buenas noches por allá. Oscar Flores desde Honduras también se reporta. Don Chilorio en Guatemala nos manda un saludito. Listo para la sabrosura musical, nos dice aquí el buen Don Chilorio. Fernando Flores también ya, tanto en Facebook como en Discord, también nos manda saluditos. A tiempo para el programa, muchísimas gracias. Y la comadre Saika hasta Morelia, Michoacán, escuchándonos aquí en el programa. Miranami, por supuesto, en Valparaíso, Chile, que también se reporta el programa. Dice: muy buenas noches, reportándome de contrabando, porque aquí sigo haciendo cositas poco entretenidas de maestra. Pues sí, mañana hay que trabajar, mañana el lunes, y pues es lo que hay. Felicidades por el 10º programa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias para mi hermosa Nanami, que le mando un besote enorme, enorme, enorme. ¿Qué más? 19:24 minutos. Música y sabrosura, pero oigan esto, no es cualquier cosa, es esta agrupación californiana. Van a decir: bueno, ¿qué tiene que ver una agrupación californiana con el City Pop? Bueno, pues resulta de que el líder de la banda, es un instrumentista y cantautor de nombre Cameron Lowe. Cameron Lowe es un japonés, es un norteamericano de origen japonés, radicado allá en Huntington Beach, California. Este muchacho, ayudado también con otros integrantes de la banda como Matt Carney y Dylan Hobbies, pues han sido parte fundamental en tratar de hacer una especie de revival del City Pop, haciendo temas musicales que evocan esos sonidos de la década de los 80. Su material discográfico más reciente es prueba fehaciente de que se han apegado de forma irrestricta a lo que es el City Pop. Principalmente con su álbum, el último álbum lanzado en el pasado mes de julio, City Slike. Este EP, lanzado en mayo, como lo habíamos comentado en programas pasados, es una inspiración, vaya, es una historia ficticia lo que les voy a decir, pero la descripción del álbum es: Ginger Roots fue elegida como la banda que hará el soundtrack de la adaptación norteamericana de la película ficticia japonesa City Boy, creo que se llama, no recuerdo el nombre. Pero era esa es la descripción, ¿no? O sea, es como si, vaya, como un viaje en el tiempo donde dicen, ah, vamos a sacar este disco que supuestamente fue para el soundtrack de una película, ¿no? Pero toman todos estos elementos musicales del City Pop al pie de la letra y lo hacen de una forma espectacular. Realmente espectacular. Y de hecho hace 2 semanas sacaron su concierto en YouTube. Y la verdad que fue un hitazo lo que hicieron aquí los chicos de The Ginger Roots. Son un fenómeno en YouTube, créanme, son un fenómeno en YouTube. Las reservas del cassette que lanzaron se acabaron en horas, La verdad están pegando durísimo estos chicos de Ginger Root. Y la verdad es que talento tienen, Sobre todo Cameron Leo, que es el líder vocalista y el que hace las ediciones y todo este rollo. Créanme, es una delicia el trabajo que hacen estos chicos, Y los vamos a escuchar esta noche aquí en el Rey del City Pop. Por supuesto, ¿dónde más va a ser? En la número 1 de Latinoamérica y nada más. Así que vámonos con el tema más popular de esta banda en su versión japonesa. Se llama Loretta y es de Ginger Roots de este año 2021. 19 horas con 27 minutos. Esta es la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Ya volvemos. Seguimos con este delirio pseudo ochentero, imaginando un pasado que nunca vivimos, pero bueno, se vale, ¿no? ¿Cómo no se va a valer, pues? De Ginger Road te escuchamos ahora el tema Fly 2, también del álbum Cities Liker de 1981 o de 2021, bueno, ya no sabemos. 19 y 31, continuamos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Y 34 minutos ya en el tiempo central. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop. Dice la comadre Saika: soñar no cuesta nada. No, comadre, efectivamente, no cuesta nada imaginarnos un pasado que no hemos vivido, pero que hemos disfrutado intensamente, ¿eh? Totalmente. Escuchamos a, y así es lo que hacen los chicos de Ginger Roots, a quienes acabamos precisamente de escuchar con sus temas el Loretta en versión japonesa y precisamente Fly To en su versión original en inglés, que bueno, tiene todos estos elementos del city pop japonés a toda luz. Así que una delicia lo que acabamos de escuchar, este, digamos, city pop recién horneado, ¿no? Pero bueno, estamos de vuelta. Saludamos a Robótico hasta la Ciudad de México, donde nos saluda y nos dice: buen programa, sensei, ya lo escuché. En cuanto lo suba, buenas vibras. Pues gracias, mi buen Robótico, que ahí está tu saludo que me mandaste antes del programa. Muchísimas gracias. También a mi buen Santoro, allá en el Perú, que dice: ya reportándome a disfrutar de la sensualidad del City Pop. Pues muchas gracias, mi buen Santorio. Allá está el Perú. Un abrazo enorme. Hasta aquel rumbo. Acá ahí se me perdió mi cursor. Ya lo encontré. Mensajito, Nanami nos dice por acá en Facebook. Muy buenas noches, excelentísimo Rey Inu, aquí reportándome para este programa especial de aniversario. Muchas gracias por haberme considerado dentro de las pirañas privilegiadas. Felicitaciones, muchísimas gracias, en verdad. Cierto, ya ahora. Sí, es cierto, Nanami, lo que dices acá. Dice, cuando uno se pone a leer los comentarios en YouTube, sobran las personas compartiendo sus falsos recuerdos de una época en la que ni siquiera habían nacido. Como tú dices, soñar es gratis. Y se vale, totalmente se vale. Eso es indudable, se vale. Creo que eso sería lo opuesto a un efecto Mandela, ¿no? Totalmente, totalmente opuesto al efecto Mandela. Muy bien, pues bueno, así es la cosa, queridos amigos y amigas que escuchan este programa. Bien, ahora sí. Ya terminamos, digamos, los bloques fijos que teníamos para este programa. Porque ya se viene el especial ya en forma, debidamente hablando, como debería de ser. Que es tener los pedidos musicales hechos por la pirañiza. Y que, bueno, el día de ayer estuve por ahí hablándoles ahí a algunos con inbox. Hubo quien todo el día de hoy les hice ahí sus... preguntándoles cuáles canciones querían. Y pues bueno, ya logramos tener aquí un playlist interesante para escuchar el día de hoy. Créanme que lo estoy viendo el playlist y la verdad está bastante bueno, Tiene temas realmente fantásticos, muy muy bonitos en su mayoría. Otros que son nuevos para mí que no he escuchado. Por ahí va a haber un par de estrenos de temas que no hemos puesto aquí en el programa, así que pues va a estar interesante, ¿no? Muy muy interesante. Y otros que ya son viejos conocidos y que ya sería inclusive hasta la cuarta o quinta vez que nos ponemos aquí en la radio. Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Hay un tema que va a ser la cuarta vez que pongo en el programa. Pero la gente lo pide o yo lo pido. Entonces, al caso es lo mismo. Puede considerarse como un spoiler alert, ¿no? 19 y 38 minutos. Vámonos rápido porque entramos cortos con el tiempo. Vamos a escuchar a un intérprete que tuvo un paso fugaz por la música. Al menos por la cantada, más que nada. Y de hecho, prácticamente con este álbum se retiró de la escena artística, dejando un muy buen sabor de boca. Del año de 1986, de su álbum Colón, esta es Kaoru Akimoto con su tema Selfish High Heels. Son las 19 horas con 38 minutos ya en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, solamente por Radio Anime Max. La número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, este bloque lo pidió nuestro buen Fernando Flores. Allá está Tegucigalpa, en Honduras. Continuamos. Solo yo ni más chica, tema que nos pidió el buen Fernando. Y mejor el que viene, ¿eh? Este es un estreno que tenemos en el programa. Es Funky Flushing, del grande, el más grande, Tatsuro Yamashita, de su álbum Moonglow, del año de 1979. Son las 19:44 minutos. Ya continuamos. Let's go. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. ¿Qué tal? Pues nada más enviando este mensaje de voz para agradecerle considerarme como pirañiza, aunque de vez en cuando no hacemos muchos pedidos, pero bueno, muchas gracias por la consideración y sobre todo felicitarlo por estos 10 programas. Aquí andamos. Muchas gracias allá mi buen Francisco Valens, allá en Querétaro, que nos mandó un mensajito. Muchísimas gracias, Francisco, ya hasta el centro del país. Muchísimas gracias, en verdad. Muy bien. Pues escuchamos el bloque patrocinado, diría mi buen Xander, padroteado por Fernando Flores. Que qué buen tema este de Tatsu Yamashita, ¿eh? Mira, fíjate, justamente para poder ponerte el tema, acabo de descargar el álbum Moonglow de Tatsu y apenas no he escuchado nada del álbum, ¿eh? O sea, apenas lo descargué hace ratito. Y solamente le traduje los hirajanas y los katakanas a Romanji. Y lo puse y ya, o sea, nomás escuché el tema que pediste y párale de contar, ¿eh? Lo voy a escuchar en estos días, ahora en la semana, mañana, que quizás tengo tiempo libre. Bueno, mañana tengo feriado. Mañana va a haber streams mañaneros, ¿eh? En Inu Juega, les aviso. Aprovechando un poquito el tema este. Y pues bueno... Vamos a ver qué tal está en este álbum que me bajé gracias al buen Fernando Flores. No digo por culpa de, porque la verdad no hay ninguna culpa, más bien. La verdad es que creo que ha sido una recomendación musical indirecta bastante buena, ¿eh? Bastante buena. Muy bien, dice temazo de Tatsu, ¿eh? Sí, enorme, ¿eh? Enorme, enorme, enorme. Nanami dice, buenísimo el último tema, tiene un ritmo muy contagioso. Sí, fíjate, un ritmo muy cercano a la música disco, ¿no? Sí, noto así como que ciertos elementos que yo recordaría de agrupaciones como Sister Sledge o como Chic. ¿Se acuerdan de Chic, esta que cantaban esta canción de Freak Out? Freak Out. Le Freak. Freak Out. Es esta, ¿no? Me recuerda a estos sonidos. Así, esos coros más. Así, ¿eh? Era la época, ¿no? De hecho, este tema de Le Freak es del año 70 y qué. Es como del 77, más o menos, si no mal recuerdo. Yo también tengo mis recuerdos con la música disco, ¿eh? Recuerdos no vividos. Ya con eso les digo todo, chavos, ¿eh? Ándale, también dice por acá Yatsu que le recuerda a Casey and the Sunshine, ¿es cierto? A Casey and the Sunshine, ¿es verdad? That's the way I like it. Ups, qué temazos, ¿eh? Temazos estos de la época disco, de finales de los 70s. Y todavía por ahí 81, 82, con por ahí algunas intérpretes como Patti Rushin, que todavía sacó por ahí algún tema. Forget Me Nots, que ya fue un tema del año 82, ¿no? Que todavía se le considera disco, pero ya entrando con otros sonidos más poperos de los 80s, ¿no? Porque recordemos que ya luego la música disco, hacia 1979, ya empezó a tener un declive musical importante, ¿no? Pero bueno, esos ya son otros universos que quizás no nos toquen tanto a nosotros, pero... Sí, me llamó mucho la atención que estas canciones de Tatsuro Yamashita estén muy, muy enfocados en esto, muy, muy inspirados en estos sonidos. Dicen Anami, todo muy funky, sí, así es. Y pues bueno, qué buen tema, qué buen tema que escuchamos aquí del verdadero rey del City Pop. Ese sí, para que vean, es el rey, ¿no? Nosotros aquí nada más le hacemos a la mamá, ¿no? por decirlo de alguna manera. Más mensajitos en Facebook. Fernando Flores, gracias por complacer mis pedidos. Gillo García, saludos desde Costa Rica, saludos a mi novia Ivette Rem, que la amo y que quiero que escuche esta radio de su palabra, seguidor del programa. Ah, ok, que escuche ese audio de sus palabras, seguidor del programa, todos los domingos, pura vida, allá hasta Costa Rica, abrazo enorme allá, hasta tierras ticas, ¿no? Allá por aquellos rumbos, ¿no? Muy bonito, me dice Moca, de allá de Costa Rica, ¿no? Allá Alajuela, Heredia, Limón, Guanacaste, San José. Todo ese muy bonito país centroamericano. Le mandamos un abrazo enorme allá a Costa Rica. Bien. Más música tenemos. Ahora le va a tocar el turno de tocar el piano. Es un decir. Al buen Oscar Orlando Flores, allá en Honduras también. Dos oyentes catrachos hoy en el programa. Bueno, dos oyentes catrachos que se metieron aquí a los top de fans del programa, ¿eh? Así, representando a la hermana República de Honduras. Me pidió dos temas. Bueno, una cosa que quiero comentar es que yo les pedí que me mandaran cuatro opciones. Las dos primeras iban a ser la prioridad y las otras dos era por si alguien más ya las había pedido y poder hacer yo un equilibrio ahí con los temas. Y que todos tuvieran al menos dos pedidos. Entonces me pidió dos temas de Norillo Ikeda en primera opción. Nadie más pidió temas de Norillo Ikeda, por lo tanto va a quedar una doble carga de Norillo Ikeda, que es precisamente el intérprete que le dio voz justamente al primer programa del Rey del City Pop. Con un tema de ella hicimos el programa 1. Con ese iniciamos el programa 1, con Dream in the Street, del álbum del mismo nombre del año de 1980. Pues bueno, de ese mismo álbum, Orlando nos pidió dos temas de Norillo Ikeda que escucharemos ya a continuación. Yo no había escuchado uno de ellos, que era el de Summer Orange Nokoi, que es el que viene a continuación. No lo había escuchado y la verdad está bastante bueno, ¿eh? La verdad, qué buen descubrimiento. De pronto sí sirven estas recomendaciones musicales así como que de improviso, porque era un disco que sí tenía, pero que la verdad no había revisado a profundidad. Y ya cuando puse atención con este tema dije, ay caray, esta va al playlist que tenemos por ahí en Spotify del Rey del City Pop. Así que bueno, va a estar esto, pero fabuloso, queridos amigos y amigas. Excelentemente. Tenemos otro mensajito por ahí que nos manda quién. Nos manda Gillo García. Ah, bueno, este creo que ya lo había leído, el de Gillo García, ¿cierto? Sí, creo que ya lo había leído. Bueno, igual te mandamos un saludo a Costa Rica. Y bueno, sin más preámbulo, Norillo Ikeda, de 1980, del álbum Dream in the Street, nos trae esto que se llama Summer Orange Nokoi. 19:57, continuamos. Thank you. Tema este, la verdad está muy, muy, muy bonito, muy relajante, con buen ritmo. Y ahora, más de Norillo y Queda. Esto es Sunday Morning, también del año 80, de Dream in the Street, del álbum. 21, continuamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Muy buenas noches, ilustrísimo rey Inu primero. Aquí la voz reportándose como casi todas las semanas. Era mi obligación enviar un mensaje de saludo y de felicitaciones por este 10º programa de tan bello proyecto. De verdad me siento súper privilegiada por haberlo visto crecer y tomar forma desde que no era más que una idea al viento que salió en ese programa de Las Viejas del Sensei. Y para todos los que están escuchando, espero disfruten de los temas que escogí para el día de hoy. Hasta la próxima y que sean muchos, muchos programas más. Pero por supuesto, Nanami, por supuesto. Un beso enorme para ti. Hasta allá, hasta Valparaíso, Chile. Muy bien, 20 horas con 6 minutos ya en el tiempo central de México. 23 horas con 6 minutos en el tiempo de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop. Me la guardo para mañana lo que iba a decir, pero saludos a Domex. Saludos a Domex. Ahora no te fuiste a la Among Us, ¿verdad? Ahora no fuiste a la Among Us. Bueno, está bien. Ya dejémoslo, eso fue ayer. Bueno, que ya lo chanclearon a Domínguez. Bueno, esperemos. Ni hablar. Pues sí, seguimos con más musiquita. Gracias a Orlando Flores que nos dejó por ahí un repertorio musical de Norillo. Y queda dos temas que... El de Sunday Morning creo que sí lo había escuchado, pero no lo recordaba. No era como lo recordaba. Pero la verdad sí está bueno. Luego pasa que uno tiene que escuchar los discos unas dos o tres veces para luego ya darle esa apreciación de vida a la música, ¿no? Pero bueno, afortunadamente los temas estaban ahora sí que como el programa de 10. De 10. Y pues bueno, así vamos poco a poco llegando ya a la mitad del show, ¿no? Y estamos ya también llegando. Y de hecho sí, ya estamos justamente a la mitad del programa. Porque ya llegamos con los pedidos de nuestro tercer participante, de nuestra tercer piraña destacada de El Rey del City Pop, que es el buen Francisco Valens. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Aparece Domex en el Discord y es justo cuando viene el bloque hecho por Francisco Valens. Fíjense esas cosas como son curiosas, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Qué chistoso, ¿eh? Qué chistoso, Y luego dicen que ese chip no es canon, ¿verdad? Pero bueno. Qué barbaridad con todo esto. ¿Qué dices, Antorio? Ya supera lo de Domeki. Pues no, güey. No, la neta sí está bien enchilado todavía. No mames, es que Domeki. Te lo digo así al aire. Es que te la mamaste. Dices, me voy a cenar. Y a los dos minutos ya estás en Among Us, güey. Ay, no. O sea, di las cosas como son. No hay bronca. Pero no, neta, no salgas con eso. Eso es de. Eso sí, la neta, la traición, la decepción, mi hermano. Pues di, güey. Ah, es que quiero jugar a Among Us con mi hija. Está bien, no hay pedo, güey. No hay pedo, no pasa nada. Pero dilo. Dilo, maldita sea, dilo. Eso fue lo que calentó. Luego al tiro estás en Among Us, perro. Pero ya. Olvidemos eso. Eso fue ayer. Ya, fue ayer. Ya, Satoria dice que lo supere. Ya. Lo tenía que sacar ahora. Los que escuchen el podcast no saben de qué pasó. Es algo irrelevante. No. Es más, hasta lo voy a editar el podcast y voy a quitar esto. Ya. Ahí le ve. O bueno, quién sabe. De pronto no sé. No, pobre Domeki, yo ayer le dije de todo en el chat, ¿eh? Le dije de todo. Dicen, dale con la silla. No, ya. Ya fue ayer, hombre. Ya pasó. Caray. Ni hablar. Dice Santorio, te mamaste. No, ya, perdón. Pero si no, no se me quita el coraje nunca. Que por cierto, ya también viene el pedido de Domex, ¿eh? Ya viene el pedido de Domex. Los pedidos de Domex, ¿eh? Que me mandó dos joyas musicales tremendas, ¿eh? Es más, iba a quitar los pedidos de Domex. Los iba a quitar. Pero luego vi que eran los de Tatsu y dije, no, Tatsu no tiene la culpa. ya me estás asustando el Domecq y ya estás poniendo un pergamino el güey ahí. Yo escribiendo como 17 minutos. Como el Android de 17. Así lleva escribiendo. Híjole. Ni hablar. Francisco Valens nos dice. Bueno, nos mandó. Él me dice. Él cuando le pedí sus canciones. Me dice. Lo primero que me comentó fue. Que no era muy. Todavía no estaba muy adentrado en el. En el universo del City Pop, ¿no? Todavía no estaba así como que. Bien. Bien metido, pero sí nos hizo muy buenos pedidos, ¿eh? De hecho, aquí tengo dos que son temas famosos. Ok. Me pidió Machino Dolphin de Kigo Hamada y Fantasy de Meiko Nakahara. Lo pidió Francisco Valens. Y es el bloque que viene a continuación. Domeki dice: no, Manchester, sí me fui a cenar, mínimo unos 15 o 20 minutos. Me aventé cuando entonces ya fue que le comenté. A mi señora que e hija que Marcos y los demás están en el Among Us. Entonces mi hija ya me dijo que jugáramos con él. Ya ni mi señora se enoja tanto cuando me voy a jugar sin permiso. Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, menos mal que te lo tomaste así, cabrón. No, es que yo anoche sí yo estaba recaliente, recaliente. Al team Nexus les. A Nanami y a Santorio les consta que estaba recaliente ayer. Pero bueno, al menos ganamos una, ¿eh? Fue un gillazo el que hicimos ayer. Pero está bien, así lo dejamos. Esto no tiene nada que ver con el City Pop. No sé por qué estoy hablando de eso. Estamos hablando de partidas de Pokémon Unite. Pero bueno, dejemos eso de lado. De hecho, ya estamos perdiendo la compostura y está saliendo el personaje de Sensei Inuyasha. Que es para otros programas y no para este. Creo que este programa es de respeto, es de hablar en serio. De decir cosas con un sentido verdaderamente consciente. De que es un programa de radio hecho y derecho y preparado con anticipación. No como los bodrios que hago en la semana, que son unas cosas verdaderamente espantosas. Radialmente hablando, donde la escaleta sirve para dos cosas. Aquí sí hay una escaleta predefinida. Aquí sí se prepara esto con tiempo. Se hace con amor, con cariño. Se cocina como si fuera un pastel, ¿no? Con mucho cuidado para que vaya a quedar esponjosito y sabroso. Francisco Valle nos patrocina este bloque con Meiko Nakahara de su álbum Friday Magic de 1982. Esto se llama Fantasy. 20 con 12, continuamos. Got ahora vámonos con un clásico de Kingo Hamada. Es Machi no Dorupin de 1982 del álbum Midnight Crossing, precisamente de Kingo Hamada. 2017, continuamos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Y 21 minutos en el tiempo central de México, 23 horas 21 minutos en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Estamos de vuelta con más aquí del Rey del City Pop. Y bueno, estos pedidos tienen un sonido de fondo, ¿eh? Pues bueno, ya está. Saludos a Domex. Saludos a Domex. Él nos pidió, fíjense, nos pidió dos temas de Tatsuro Yamashita. Es que nos pide, es que este cuate sí agarró ya lo más alto de lo más alto, ¿no? Me pidió sus dos grandes éxitos para acabar pronto, ¿eh? Ya. Con eso les digo todo, ¿eh? Aquí, estos dos temas, los que vienen a continuación, yo creo que es donde Tatsu encontró ya el punto más alto de su calidad vocal, musical, lírica. Y lo que se le pueda seguir encontrando, ¿eh? Una maravilla lo que vamos a escuchar a continuación. Yo les digo, soy muy sincero. Los dos temas a mí me encantan, ¿eh? Uno de ellos me es muy emotivo. Pero bueno, mientras tanto, escuchamos recién el bloque que nos patrocinó Francisco Valens, que fue Fantasy con Miko Nakahara del año 82 de su álbum Friday Magic. Mucha gente nombra este álbum como Niji no Made ni Cinderella, porque es el tema, digamos, uno de los temas más destacados del disco. Pero realmente, bueno, porque viene en esta como, no sé cómo se llama, esta como cintillo que viene en, que viene en algunos discos japoneses, tanto en CDs y antes en los vinilos, era como un... como un listón que se ponía en un costado, normalmente en el costado izquierdo. Y venía destacado Niji no Made Cinderella, ¿no? Pero realmente el disco se llama Friday Magic. De hecho, la carátula del disco dice claramente Friday Magic. Y el tema emblema del disco es precisamente Friday Magic. Digo, por ahí la región 4 anda diciendo que es Niji no Made Cinderella. No, en realidad es Friday Magic el disco. Muchos lo conocen como Niji no Made Cinderella, ¿no? Pero al final de cuentas es la misma música y suena genial. Aunque el tema de... aunque ese tema de Niji no Made Cinderella no está tan bueno, ¿eh? Bueno, en particular a mí no me gustó tanto, ¿eh? No se me hizo tan... tan bueno. Creo que están mejores otros temas que hemos puesto de ese disco. Pero claro, como en todo, pues va a haber temas buenos, va a haber temas malos, ¿no? Va a haber temas exóticos y va a haber intentos interesantes que de pronto van a ser buenos temas que nos gusten. Así pasa, ¿no? Dice Nanami, los pedidos de Domeki son versiones alternativas cantadas en el idioma foca. ¿Cómo sería Ride on Time cantado en foca? Sonaría algo así, ¿no? Miren. Ride on Time. ¿Dije Ride on Time? O bueno, sí, Ride on Time. Sonaría así. Así sonaría, ¿eh? En idioma foca. No, ya quedamos que el idioma foca aquí nos trae desgracias, ¿eh? No es que se me vaya la luz, la red. Vayan ustedes a saber, ¿eh? Ay, Diosito santo. Qué horror. Ya basta, Freezer. Éxito Foquil asegurado, dice Yatsu en el Discord. Sí, definitivamente, ¿eh? Definitivamente. Vámonos con música, porque si estamos cortos con el tiempo, estamos colgados de tiempo. Del álbum Ride on Time, esto es Ride on Time de Tatsuro Yamashita. Esta es la versión ya del sencillo, ¿eh? 2026, continuamos. された時の流れ感じてよ、ときめきへと動き出す世界は忘れかけてた。 gran éxito de Tatsuya Mashita del año de 1980, Ride on Time, del cual ha sido objeto de infinidad de covers a lo largo de la historia musical. Por ahí hay uno de Junko Hashi que luego pondremos aquí en el programa. A continuación viene otro tema, este me encanta, créanme, para mí representa mucho este tema, Algún día contaré esa historia al aire, algún día la contaré. O quizás no. Pero está escuchando quién es coprotagonista de esa historia, le mando un beso enorme. Esto es Magic Ways, del año 84, del álbum Big Wave, soundtrack de un documental llamado Big Wave, justamente. 2031, continuamos. Make my troubles disappear, it's magic. The way your little fingertips make my heart do double flips, it's magic. And when you smile at me that way, you can warm the coldest day, it's magic. It's even when you're gone, I find I hear you laughing in my mind. It's magic. It's magic. And all I have to do is think of you to make the music start to play. Then I dance down the street and the people I meet stop and say, the girl with magic ways, and it's true, I might as well give in. You cast a spell on all my nights and days with your sweet magic ways. When I go to sleep, it seems sprinkle stardust in my dreams. It's magic. del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 20 horas con 36 minutos ya en el tiempo central de México, 23:36 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Pues bueno, sí, sin duda, dice Domecki sobre Magic Ways. Que por cierto es la quinta vez que lo ponemos en el programa, ¿eh? Y sí, Nanami tiene razón, es el que más hemos puesto, ¿eh? El que más se ha puesto, y por segunda semana consecutiva, ¿eh? Dice Domex, dice Ayatsu, me encanta esta canción. Y Domex contesta, ¿a quién no? Por la letra de la canción, la música y la voz. Y es que sí, es una ecuación perfecta, ¿eh? O sea, la música tiene ese ritmo romántico, de suave. O sea, es un acompañamiento idóneo para lo que busca expresar precisamente la letra de la canción. Una letra que habla, para quien no entienda mucho inglés o no se ha puesto a indagar qué es lo que dice la canción, habla sobre un hombre que está muy enamorado de una chica por su forma de ser. No habla de su físico, habla de esa actitud que tiene. Habla de cómo es como si fuera magia la forma en que le trata. Cómo el simple hecho de pensar en esa persona le hace olvidar sus problemas. Cómo al momento de imaginar a esa persona puede escuchar su voz, cómo puede ver su sonrisa. Y agreguen la voz de Tatsu. Es el tema perfecto. Sin duda alguna. minutos. La audiencia muy bien, 67 oyentes al momento, y hemos estado manteniéndonos, ¿no? Dice Ayatsu, la canción de amor perfecta, totalmente, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, es un tema muy, muy, muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito. Bueno, pasemos a lo siguiente. Vamos ya al último bloque. El último bloque lo hizo Nana. Nos mandó dos temas. Y muy buenos temas además, ¿eh? Muy, muy buenos temas que nos mandó. Dice, el programa ya cada vez va tomando tono de telenovela, nos dice Nanami justamente. Sí, más o menos, ¿no? De pronto. De pronto sí, ¿eh? Nos pidió de el Omega Tribe del 86, este cuyo vocalista es Carlos Toshiki, el tema Kimi wa Senpasen, que se traduce como Eres mi 1000%. Eres mi 1000%, es un tema hermosísimo. También de los chicos de Omega Tribe, y la interpretación también de Carlos Toshiki, la verdad le pone mucho feeling a la canción, ¿no? Y nos pidió también otro tema de Masaki Matsubara, que por cierto ese tema se los compartí ahí en el grupo del Rey del City Pop. Porque está, este sí dice batalla para conseguir, Make It With Me. Hazlo conmigo, se llama el tema de Masaki Matsubara. Son temazos, son temazos fantásticos. Que escucharemos a continuación porque estamos cortos con el tiempo. Bueno, ¿cómo andamos ya? Ah, caray, no, ni tan cortos. Ahora sí, ahora nos estamos quedando cortísimos. No, espérenme tantito, entonces. Todavía no vamos. A ver, nos da tiempo de leer más mensajes. Que no suene la cancita de la Rosa de Guadalupe. Qué cosas. Muy bien, muy bien. Vamos a leer más mensajitos. Es que tenemos aquí en el grupo de Facebook. Aprovechando. Dice Francisco Valen, solo tengo que decir, chale, ¿qué con lo del shipeo? Sí, obviamente, ¿no? Naturalmente, Francisco Valen. Ese sí es romance en Nexus. Ese romance sí es canon, ¿eh? El de Francisco Valen y Domex. Aquí el Yaoi is allowed. ¡Ja, que ve. Es más, yo estoy seguro que a lo mejor Domeki se la dedicó a Francisco Vale. ¡Cállate, baboso! Ya. De pronto, ¿no? De pronto. Ahora todo tiene sentido. Mire nada más. Ay, Dios mío. Bueno, las risas no han faltado aquí en el programa, ¿no? Ay, no. Rellena. ¡Ah, qué caray! Bueno, shipeo intensify. Shipping intensify. Dios mío. Qué barbaridad. Bueno. Ya para cerrar el tema de Magic Ways, este tema fue precisamente, ya más allá de su contexto y demás, es un tema que formó parte de un soundtrack de un documental que si lo pueden chequear, yo la verdad no he querido conseguir Big Wave. Big Web, es un web o wave, creo que es web, ¿no? Sí, porque si es web ray, sí, web. Big Web. Ola grande, ola gigante, ¿no? Ola enorme. Este documental, se trata acerca de los deportes extremos americanos, principalmente deportes de verano, como el surf, como el piragüismo, como el BMX, el skate, deportes que entonces eran pues eran incipientes, vaya, no se les consideraba deportes como tal, ¿no? Era más como pasatiempos, ¿no? Entonces, justamente es una producción japonesa, la cual documentaba precisamente estos temas, ¿no? El disco se lanzó originalmente en el año de 1984, sin embargo no fue hasta 2014, con el 30º aniversario de este álbum y de este documental, que se volvió a relanzar con algunas versiones nunca que habían estado enlatadas ahí, que no cupieron en el vinilo y que se añadieron después a la colección del 30 aniversario del disco de Big Web. El disco en ventas, fíjense, en el Oricon del año 84, ahí en Japón, estuvo 19 semanas consecutivas en el segundo lugar y llegó a vender cerca de 500,000 de unidades. Este disco de Big Web de Tatsuro Yamashita, allá en el año 84. Tremendo, ¿eh? O sea, fue un disco que vendió realmente, ¿eh? Totalmente. Tengo otro dato, espérenme. Antes de irme con los pedidos. Ahora sí, ahora tengo que hacer alargar los tiempos, ¿sabes? Porque me quedé corto. Pensé que iba a tardar más, pero no, me fui cortísimo. Ah, no, de hecho ya voy bien, ya recuperé tiempo. Bueno, vamos rapidísimo. De hecho, sí, aquí ya estoy checando un dato que quería confirmar. Y de hecho, el tema, precisamente Magic Ways, sí se lo dedicó a María Takeuchi, que ya en ese tiempo ya era su esposa. Miren nada más, ¿eh? O sea, es un tema que él le hizo a María Takeuchi. No piensen que el shipeo de Francisco Valens y Domeki es relleno, ¿eh? Eso no es relleno, es canon. Eso es canon. Vámonos pues. Nanami nos pidió, y bueno, fue parte de este bloque dedicado a la pirañiza, de este programa dedicado a la pirañiza. Del Omega 3 del año 86 de Carlos Toshiki, nos pidió Kimi wa Senpasen. de los chicos de Omega Tribe. Son las 20:46. Ya volvemos para despedir el programa aquí en La Líder de América y nada más. Tema de los chicos de Omega Tribe, tremenda interpretación, un tema hermosísimo, hermosísimo. Ahora Nanami también nos pidió Make It With Me de Masaaki Matsuwara. Este tema le encantó, la verdad está buenísimo, tiene una pronunciación en inglés excelsa, del álbum Painted Woman de 1983. 20:50, regresamos para despedir. Myself, and I know my way around every street in my hometown. I'm tough, yeah, I can hold my own. But you're like no one I've ever known. No, I don't need you. Oh, I sure want you. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas 54 minutos ya en el tiempo central, 23:54 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Estamos ya de regreso, ya para el final del programa, sin antes pues agradecerles el favor de su sintonía en esta noche de domingo. Les invito a que nos escuchen la próxima semana en punto de las 7 de la tarde de México, 10 de la noche en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, en una emisión más del Rey del City Pop, que será la número 11. Mientras tanto, nos despedimos, agradecemos bastante que hayan acompañado la sintonía en esta noche de domingo. Se van a quedar con el mejor repertorio musical de la radio Anime Nexus aquí, obviamente, en esta frecuencia. Sin antes desearles que tengan un excelente inicio de semana aquí en nuestro país. Mañana es feriado, así que nos tocará un día de descanso adicional. Así que pues nada, a iniciar nuestras actividades el día de mañana y descansar en su defecto si es que así lo amerita. Sin más, nos despedimos con Tomoko Aran de su álbum Fuyukukan de 1983. Su tema más popular se llama Midnight Pretenders. Y con esto cerramos. 20:55, gracias. Que tengan excelente semana. Nos vemos el próximo domingo, 7 de la noche de México. Hasta entonces. Never.